Par Sierra se suma porque además de productor estrella es también notero estrella y charló unos minutos con Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas Argentinas. Así es, Fer. Sí, esto fue la semana pasada, justo el mismo día que se llevó a cabo el juicio de Eve Bonafini a los periodistas que actuaron en la dictadura, casi en simultáneo. Y bueno, estuvimos hablando con Mariano Recalde, que es, como bien dijiste vos, el presidente de Aerolíneas Argentinas. Con él conversamos acerca de esta, por qué se provocaron las demoras en algunos vuelos de la semana pasada, cómo actúa el grupo Clarín en base a la crítica hacia la política que lleva adelante el gobierno con respecto a Aerolíneas Argentinas. Y esto no decía. Fue un problema puntual con algunos gremios por cuestiones menores y nosotros priorizamos el servicio y por eso lo logramos solucionar más o menos rápido, con el perjuicio que sufrieron algunos pasajeros producto de estos reclamos que, insisto, no hacen las cuestiones de fondo sino a temas muy puntuales que lamentablemente a veces se ponen por encima del objetivo principal. ¿Por qué cree que el grupo Clarín y la oposición hacen una crítica despiadada hacia la empresa de Aerolíneas Argentinas del Estado? Por varias razones. En primer lugar, porque hay una pelea entre el grupo Clarín y el gobierno, y Aerolíneas Argentinas es una de las banderas de este gobierno. Por lo tanto, pegarle a Aerolíneas Argentinas es pegarle al gobierno. Y es lógico, entonces Clarín se ocupa, entre otros símbolos del gobierno, de pegarle a Aerolíneas Argentinas. Pero además se esconde atrás, además de esta cuestión política, coyuntural, una discusión ideológica en la que también este grupo, como otros grupos económicos, están interesados, que es en torcer el rumbo de este proyecto nacional y popular, que se basa fundamentalmente en la intervención del Estado en la economía, contra el modelo de los 90, neoliberal, que tenía como eje central el de la preeminencia del mercado como regulador de la economía. Y las privatizaciones forman parte de aquella política, y la planificación estatal y la intervención del Estado en sectores estratégicos como es la comunicación aerocomercial forma parte de este proyecto al que atacan los grupos concentrados del poder económico. ¿Por qué es importante para esta gestión del gobierno nacional tener una línea de bandera? Es estratégico para un país que quiere desarrollarse y desarrollar las economías regionales. Es estratégico para un Estado federal que tiene un territorio tan extenso como el nuestro. Y por eso el Estado invierte en la recuperación, en la reconstrucción de Aerolíneas Argentinas, no solamente para ponerla a funcionar con servicio de excelencia que una vez tuvo y que empieza a ser rentable como alguna vez lo fue, porque en muchas épocas en los 60 años que tiene la Aerolíneas Argentinas, la empresa dio pérdida. En la época de mayor esplendor de la aerolínea de bandera, también daba pérdidas. Y no era un problema, porque las pérdidas que da el balance de Aerolíneas Argentinas, en realidad, lo que hacen es generarle muchas más ganancias al otro balance más importante, que es el de el país todo. Entonces, la inversión que hace el Estado Nacional en este proyecto, en este servicio público, le retorna al conjunto de los argentinos con una proporción mucho mayor. Era Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas Argentinas, explicando tres ejes. Primero, lo coyuntural, que tenía que ver con una serie de demoras que había habido en esa semana, y luego cuestiones más de fondo que tienen que ver con los agravios constantes de distintos sectores de la prensa, sobre todo el grupo Clarín, a la gestión de Recalde y a la gestión estatal de Aerolíneas, porque el planteo sería el mismo si fuera otro quien presidiera la empresa. Y por último, el famoso tema del déficit de Aerolíneas, Y lo que decía Mariano Recalde con sensatez es que no puede pensarse un servicio público en la lógica tan básica de cuánto es la inversión del Estado, digamos, y en términos meramente económicos, porque con esa lógica el transporte público de pasajeros también es deficitario y se podría solicitar que, no sé, los trenes interurbanos se suspendieran porque el Estado va a pérdida, lo mismo para la educación, lo mismo para la salud. Fer cierra muy bien, ¿eh?